empezar a discutir la situación que sufren especialmente los jóvenes en los barrios, ¿no? Esto de la simple sospecha que levanta la actitud que puede tener un joven de un barrio humilde, la forma de vestirse, la famosa gorrita, bueno, todas estas cuestiones que están tan naturalizadas en nuestra sociedad, ¿no? Y que tienen que ver con perseguir y controlar las acciones de nuestros pibes. Bueno, muchas veces esa simple sospecha es lo que permite las detenciones arbitrarias que en algunos casos terminan con situaciones de violencia, de degradación, de humillación. Después tenemos que empezar a discutir algo que es aún peor y que ya tiene que ver con la pérdida de la vida, ¿no? Situaciones en las cuales muchas veces ingresan personas y terminan en un supuesto suicidio, ahorcamiento dentro de las celdas, o situaciones de tortura. Y lo que, bueno, pensamos desde familiares es que hace falta que cada vez existan más organizaciones comprometidas y apoyando la lucha de los familiares, ¿no? Y dejar de pensar que la forma de disminuir los índices de esta supuesta inseguridad es a través de más control en los barrios.